siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Superclásico, Boca y River empataron 1-1 en un intenso duelo en la Bombonera. Villa anotó de penal para los locales que no pudieron definirlo. El millonario encontró la igualdad en la cabeza de Palavecino. Zambrano y Casco se fueron expulsados. Hubo una salvada milagrosa, la tapada de Armani y el reclamo de Gallardo. Holanda suspende el uso de la vacuna AstraZeneca por posibles efectos secundarios. La medida se anunció después de que se reportaran efectos secundarios posibles en Dinamarca y en Noruega. Holanda anunció la suspensión del uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus por precaución hasta el próximo 28 de marzo. La medida surge después de que se reportaran efectos secundarios posibles en Dinamarca y Noruega. Efecto Streisand con primer tiempo. Crece el interés en las memorias de Mauricio Macri. Las ventas del libro aumentan, así como también las expectativas políticas con la reaparición en escena pública del expresidente, que presentará su libro este jueves a la tarde. Más repercusiones acerca del libro de Macri por la decisión de algunas librerías de no venderlo o exhibirlo. Elección, censura o conveniencia, ¿por qué algunos locales no van a comercializar primer tiempo las memorias del expresidente? Sigue la repercusión por la decisión de varios libreros porteños de no comercializar o no exhibir en vidrieras el libro de Mauricio Macri, Primer Tiempo, que publicará Planeta la semana próxima. Mientras el debate se desarrolla, la preventa en la tienda de la editorial en Mercado Libre bate récords y perfila las memorias del expresidente como uno de los libros del año. La venta sigue subiendo, confirmaron hoy desde el Grupo Planeta, y no somos los únicos. Varias librerías, sobre todo las grandes cadenas, también lanzaron la modalidad de venta anticipada y online de Primer Tiempo, que fue promocionada por el mismo Macri ayer en su cuenta de Twitter. El libro llegará a librerías el miércoles 17. Santiago Kovatlov y Héctor M. Guyot, un alegato a favor de las instituciones. En el libro República Urgente conversan sobre la apremiante necesidad de recuperar los valores de la Constitución. El Calafate, cacerolazo en la casa de Cristina Kirchner. Lo protagonizaron ayer un grupo de familias en la puerta de la vivienda de la vicepresidenta. Reclamaron la vuelta de las clases presenciales en la provincia de Santa Cruz. Con una reforma total, volverá a operar desde hoy el Aeroparque Jorge Newbery. La reapertura oficial será este lunes y contará con la presencia del presidente Alberto Fernández. Son más de 80 los vuelos programados para las primeras tres jornadas. Por dentro, la mansión de 16 millones de dólares que la leyenda del tenis Iván Lendl puso en venta. La residencia de Connecticut del Checo tiene 10 habitaciones, 15 baños, una laguna para pescar y una cancha de tenis exterior. La leyenda del tenis, Iván Lendl, puso en venta su fastuosa mansión de Connecticut, ubicada en el medio de una acaudalada arboleda y entre montañas, por un valor de 16,7 millones de dólares. El checo, ganador de 8 títulos de Grand Slam, se mantuvo en la cima del deporte con 13 temporadas, entre los primeros 10 del mundo, según el ranking de la ATP. Desafío burbujas, cómo los colegios se adaptan a las clases híbridas. El esquema puede variar cada semana y exige adaptaciones. La modalidad híbrida de clases, sumada al protocolo de aislamiento, está generando un verdadero reto organizacional para los colegios. Electrofest 2021 comienza hoy con descuentos del 35% y 18 cuotas. La quinta edición del evento, que ofrece la tecnología y electrodomésticos, se extenderá hasta el miércoles. Coronavirus, ¿qué dijo Nancy Pasos sobre su hijo contagiado y los PCR antes de volar? La periodista dio detalles sobre el estado de salud de Nicolás Santilli, que regresó de su viaje de egresados en México con COVID-19. No es Nicolás, es Nicanor Santilli. Jennifer López y Marc Anthony unidos para contener a su hija. Los cantantes se juntaron para consolar a M, de 13 años, que estaba angustiada y llorando. Jennifer López y Marc Anthony demostraron tener una excelente relación más allá de su divorcio. Las estrellas, que tienen dos hijos en común, priorizan el bienestar de los adolescentes antes y están presentes siempre que los mellizos M y Max los necesitan. Hace unos días, Jennifer López lo publicó a través de su cuenta de Instagram, un íntimo momento familiar junto a su ex marido y su niña, en donde ambos la consolaban durante un momento de angustia y llanto. Dalma Maradona mostró el gran festejo de cumpleaños de su hija Roma. La hija de Diego Maradona realizó una fiesta para su hija Roma y publicó detalles de la decoración y la comida. Alemania, dos duras derrotas de su coalición enturbian la despedida de Merkel. La alianza de gobierno tuvo un fuerte retroceso en Renania, Palatinado y Baden-Württemberg en medio de un escándalo de corrupción y meses antes del paso al costado de la líder de la CDU. Extraordinario, hallan una espada de 3.000 años de antigüedad en excelente estado. Ocurrió en Dinamarca. Una vez que los trabajos de conservación finalicen, será expuesta en un importante museo. La Sputnik 5 mostró igual eficacia en todas las edades y esperan que la inmunidad dure 2 años. El director del Instituto Gamaleya dijo que las personas mayores de 60, 70, 80 años responden perfectamente a la vacuna y señaló que comenzaron los estudios en pacientes con cáncer. Reaparecerá en público Mauricio Macri, que hará una gira por 4 provincias tras un año sin actos. El expresidente volverá a mostrarse este jueves en medio de una gira por 4 provincias para presentar su libro Primer Tiempo. El acto del lanzamiento de su libro será su reaparición pública en un escenario, dijeron fuentes del entorno del exmandatario, al referirse a la presentación del jueves en el Centro de Convenciones Buenos Aires. Macri no volvió a pisar un estrado o a encabezar una actividad pública en el país desde el 7 de diciembre de 2019, cuando se despidió de sus seguidores en Plaza de Mayo, poco antes de dejar la presidencia. Córdoba, buscan a dos hombres extraviados en el Champaquí, el cerro más alto de la provincia. Tienen 24 y 49 años. Deberían haber descendido antes de ayer, según el relato de sus familiares. Cristiano Ronaldo, el portugués, está indomable y se acerca a un récord que se creía imposible. En el triunfo de Juventus sobre Cagliari, convirtió 3 goles y se perfila para ser el capo canoniere en la Serie A. Se convertiría en el primer jugador en ser el máximo artillero en 3 de las 5 grandes ligas europeas. Eric Lamela, gol de Rabona y expulsión en la derrota de Tottenham ante Arsenal. Anotó el único gol en el 1-2 del clásico londinense. En 2014 hizo un tanto similar por la Europa League. Desde hoy se termina el libre estacionamiento y vuelven los parquímetros en la ciudad. Debido al COVID-19, se permitió detener los vehículos en ciertas avenidas y calles donde la normativa lo prohibía. La pandemia obligó a modificar hábitos para movilizarse. La restricción sobre el transporte público desencadenó en la utilización de más vehículos particulares y el gobierno porteño decidió permitir entonces el estacionamiento en ciertas calles y avenidas donde antes no se podía. Pero desde hoy vuelven a entrar en vigencia el abono del estacionamiento en las calles y avenidas con parquímetros y las normas para detenerse como antes de la llegada del coronavirus. Con el sistema de control activo de parte de los fiscalizadores, volverán a regir estas disposiciones generales para estacionar. Fito Páez ganó el Grammy. El universo está conspirando a mi favor, dijo. El músico rosarino sigue recogiendo premios con su elogiado último álbum. La conquista del espacio se impuso en los Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock Alternativo Latino, 23 años después del único antecedente argentino, los fabulosos Cadillacs. Fuerte relato, una joven denunció acoso sexual en los bosques de Palermo. Con un video en las redes sociales, Belén Riva Roy contó el dramático momento que vivió cuando dos hombres se le acercaron mientras meditaba. Hola, bueno, quiero contar algo que me acaba de pasar en los bosques de Palermo. Fue con suerte, pero esta vez me pasó a mí. Voy a intentar resumirlo. Me fui a meditar a los bosques, fui a una zona al lado de la avenida, una zona transitada, había 2 parejitas cerca, no era la zona del lago central, pero eran los bosques, en fin. Entonces me pongo los auriculares, empiezo a trabajar en un proyecto mío, empiezo a escribir, y en ese momento no me doy cuenta que la pareja que estaba al lado se había ido. Miro para el costado, para el lado derecho, y veo que empiezan a caminar hacia mí 2 hombres, uno sin remera. Entonces, intento pensar positivo, como siempre, y vuelvo a lo mío. Cuando vuelvo a lo mío, vuelvo a girar la mirada hacia ese lado y ya los tenía muy cerca. Entonces me quedo totalmente dura, intento respirar y ya pienso. Mi mente ya piensa en darles todo con tranquilidad. Entonces veo de darles el celular y de darles la bicicleta. Cuando se acercan más, me expresan que tenían ganas de hacerme lo mismo que le hace un actor a una actriz en una película muy conocida mundialmente sobre sexualidad y sadomasoquismo. lo que quizás pueda parecer poco, pero cuando te lo dicen, es un montón. Porque uno nunca sabe si lo van a cumplir o no. Entonces yo me quedo dura, cierro los ojos. En ese momento siento que se me paró el mundo. Realmente sentí miedo por primera vez en mi vida. Y me pasa el hombre por atrás y siento su miembro pasándome por atrás por la cabeza. Empiezo a escuchar, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y quiero contar esta situación para recalcar eso. Un hombre que pasaba en su auto vio la situación que venían hacia mí y se involucró. Entonces agradezco de corazón a ese hombre porque estoy segura, pero segura, que no me hicieron nada. Porque ese hombre se involucró en ayudarme. Cuando los hombres se van, yo quedo totalmente asustada, totalmente perpleja. En ese minuto se me paró el mundo. Y viene otro hombre y me dice, no, no le hicieron nada. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué es hacer algo y qué es no hacer nada? A mí sí, me hicieron todo. Hoy, la verdad, está bien. Tuve suerte. No me tocaron, no me penetraron. Pero sí me cagaron el día. Sí me dejaron con miedo. Y sí sucedió algo que no debería suceder. Las mujeres deberíamos poder estar en una plaza sin que nos sucedan estas cosas. Deberíamos poder caminar sin que nos sucedan estas cosas. Esta es la primera vez que me pasa a mí. Hago este video recién llegando a mi casa. Sufrí miedo, de verdad. Así, siento que nunca tuve el miedo que tuve hoy. No me pasó nada. Le agradezco a la vida que no me haya pasado nada. Pero fue una situación realmente de mierda. Porque un hombre cuando te dice que te va a hacer algo sexual, no sabes si es capaz de hacerlo o no. Gracias a Dios no fueron capaces de hacerlo. Pero esto no debería pasar. No debería pasar más. En los bosques de Palermo no hay seguridad. No hay seguridad. Y después paso en la bici por la ciudad y veo amontonados policías charlando y mandando mensajes de texto por todas las esquinas. Entonces, por favor, pongan seguridad en los bosques de Palermo. Empiecen a poner más seguridad en la calle porque esto no puede pasar. Y una vez más, siento que esa libertad que tenemos las mujeres supuesta de poder ir, sentarnos en una plaza, sentarnos en los bosques, sentarnos, caminar libremente, no podemos. No podemos, porque nos pasa esto. Nos pasa esto, viene una bestia y nos arruina el día. Agradezco, como dije recién, una vez más, que no me pasó nada. Pero cuento esto también, lo cuento, para recalcar la ayuda de ese hombre. No sé quién es, no sé cómo se llama. Me subí a la bici y me fui andando rápido hacia mi casa. Pero no saben cuánto lo agradezco. Porque después de que te pase una situación así, que haya un hombre que te diga, ¿estás bien? Realmente sentí que ahí me sentí protegida. Así que le agradezco muchísimo a esa persona. Y no debería existir. Estas cosas ya no deberían existir. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud considera que la vacuna de AstraZeneca puede seguir usándose mientras se investiga la posible relación con unos casos de coágulos de sangre. Los lotes investigados no se están repartiendo con la iniciativa COVAX. Algunos países europeos han suspendido temporalmente la vacunación después de que aparecieran una treintena de casos de coágulos en sangre en personas que habían recibido la vacuna. Sin embargo, hasta el momento no se sabe si tiene alguna relación con ella. El director general de la OMS, el doctor Tedros, dijo que la medida se ha tomado como precaución mientras se termina de investigar y resaltó que la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que se pueden seguir usando las vacunas. El Comité Asesor sobre Seguridad de Vacunas de la OMS está estudiándolo y emitirá un comunicado en los próximos días. María Ángela Simão es la directora adjunta de la organización. La OMS está de acuerdo en que deberíamos seguir con la inmunización hasta que se haya aclarado la relación causal. Hay 300 millones de personas vacunadas y también hay personas que mueren todos los días. Habrá personas vacunadas que mueran por otras causas. Hasta el momento, los datos preliminares que hemos visto no establecen una relación causal directa. Simão precisó que el número de casos de trombos no es superior al que ocurriría en la población no vacunada y explicó que los lotes investigados no han sido distribuidos por COVAX. You know, we're talking at the moment about two batches that are produced in Europe. Okay, so this is important because it's important to clarify that estamos hablando de dos lotes que se produjeron en Europa. COVAX está distribuyendo vacunas de AstraZeneca producidas en India por el Instituto Serum y en Corea del Sur por SK Bio. Esos lotes solo se han usado en algunos países en Europa y no se están usando en otras partes. Por otro lado, la OMS ha dado la autorización para uso de emergencia a la vacuna de Johnson & Johnson, que solo necesita una dosis y no requiere cadena de ultrafrío. El fabricante ya ha comprometido 500 millones de dosis para COVAX. En Latinoamérica, las vacunas de COVAX han llegado ya a 4 países. Guatemala y El Salvador han recibido dosis en las últimas horas. Guatemala consiguió 81.600 dosis de vacunas de AstraZeneca, las primeras de un total de más de 6 millones y medio que Guatemala espera recibir este año para alcanzar la meta de inmunizar al 20% de su población. El Salvador recibió 33.600 dosis. Franklin Hernández es el representante de la OPS. Todos los socios que somos parte de COVAX, estamos muy satisfechos por este paso, que es uno de varios que se estarán dando, y esperamos que pronto el país esté recibiendo las otras dosis y que pueda cumplir todas las metas establecidas. A Perú y Colombia han llegado vacunas de Pfizer a través de COVAX. Casi 4 meses después del paso de los huracanes Eta e Iota por Nicaragua, 500.000 de personas, incluidos muchos niños, siguen sin servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento en la costa norte del Caribe. La directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jen Gug, visitó durante 6 días las comunidades afectadas. La falta de agua potable aumenta el riesgo de que los niños sufran diarrea y desnutrición. Y el 90% de los niños de Siria necesitan ayuda humanitaria cuando se cumplen 10 años de una guerra que ha matado o herido a más de 12.000 menores. La violencia, la miseria y la pandemia de COVID-19 están llevando a millones de familias al borde de la desesperación. La pandemia ha hecho resurgir el matrimonio y el trabajo infantil, con niños de solo 7 años obligados a trabajar. Unos 6 millones de niños han nacido en Siria o como refugiados en países vecinos en esta década. Son millones de niños que no conocen nada más que la muerte, el desplazamiento y la destrucción, aseguró el representante de UNICEF. Desde 2011 se ha verificado que casi 12.000 niños murieron o resultaron heridos en Siria, es decir, un niño cada 8 horas durante los últimos 10 años. Como todos sabemos, se trata de niños que la ONU pudo verificar como muertos o heridos, y es probable que las cifras reales sean mucho más altas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9, LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, radio bonaerense de la zona sur del conurbano bonaerense. Radio Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios 91.3, El Volcán, San Luis. Factory 102.7 de Macallé, Chaco. Radio Alegría, Belville 99.9 de Córdoba. Urbana 92.5, Ciudad de Paysandú, Uruguay. 88.1 Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva AM 1580,

Algo más acerca del partido River y Boca, la bronca de Russo por el empate y la crítica a Zambrano por la expulsión. El entrenador Genese se lamentó por las situaciones de gol desperdiciadas y por la roja que dio el defensor central peruano. Estuvimos cerca de ganar el partido, pero hay detalles en los que tenemos que ser inteligentes, dijo. La picante frase de Marcelo Gallardo sobre la ausencia de Cardona en el Superclásico. El entrenador del equipo millonario destacó que eso les permitió a ellos meter un central más y estar más cómodos en defensa. Asombroso, un jubilado descubrió un palacio medieval en el patio de su casa. Levantaba una vivienda en el jardín trasero cuando encontró los cimientos de una construcción del siglo XIII. Un bancario jubilado es el hombre que halló la importante reliquia arqueológica de hace 700 años en el fondo de su casa en la localidad inglesa de Wyvilscombe, en el sur de Inglaterra. Se llama Charles Paul, el jubilado de 81 años. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.